Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya sabéis que supuestamente tenía que ser la invasión de Ucrania hace 12 horas, 13 horas. No ha ocurrido nada. Vamos a hablar un poco de eso, no demasiado. Me gustaría centrarme más en lo que algunos expertos están empezando a describir o a advertir, que es la decadencia de Google como buscador, ¿eh? No como empresa, no en todas sus ramas, sino exclusivamente como buscador. Porque Google puede ser una empresa que acabe perdiendo su posición casi monopolística, o sin el casi, dentro del dinero generado en las búsquedas. Hay una visión bastante interesante al respecto. Y bueno, como todo ocurre, siempre hay empresas que empiezan, que ascienden, que llegan a la cúspide y luego que empiezan a caer, ¿no? Va a pasar con Google y va a pasar con cualquier otra. Otra cosa es que acabe ocurriendo. Pero bueno, entonces hoy, tema Google, tema buscadores, dinero, SEO, porque el SEO puede matar a Google como buscador. ¿Qué es lo que puede sustituir a Google? ¿Cuánto dinero hay? ¿Cómo le ha afectado las miles o centenares miles de personas que se dedican a intentar encontrar agujeros en los algoritmos de Google? Y vamos a hablar también de lo que ha pasado en Ucrania. Bueno, yo creo que a la gente no pide ni perdón ni absolutamente nada, ¿no? Se monta una auténtica película tomando inteligencia americana, cito literalmente, sin aportar ningún tipo de fuente, y pasa ese día de la supuesta invasión y aquí nadie aparece para, bueno, para pedir perdón, para retractar. No, no, no, no. Claro, creo que la portada debe ser el Paris Saint-Germain, Real Madrid. Eso es lo importante. Que hemos montado una situación de histeria, bueno, eso ya es secundario. Bueno, chicos, vamos a ir saludando. Hacemos como siempre, 10-15 minutos. Y luego, posteriormente, nos colocamos en el episodio de. Perdón. Nos colocamos en los temas de hoy. Repito. Google. Shinosuke22 ha seguido. Muchísimas gracias. Perdón, se ha suscrito. Ha renovado con Prime. Muchas gracias, don Shinosuke. Gracias por renovar la suscripción con Prime. Lo que vamos a hacer es, repito, vamos a hablar de Google y vamos a hablar de Ucrania. La Tercera Guerra Mundial. Vale, JVideo, buenas gente, ¿qué tal? Shoja, buenas. Marmol Soriu, buenas, ¿cómo estás, Shoja? No sé hasta qué hora y llegó el directo, pero me he despertado a las 5 con los cascos puestos. Lo curioso es que yo también me puse unos cascos para dormir, me puse un podcast y me he levantado, me olvidé de colocar la función, ya sabes, de apagar tras. Casi todas las plataformas de podcasting o las apps tienen la opción de apagar la aplicación tras 40 minutos, tras 30, tras 20, o coloca simplemente que se apague cuando acabe el episodio. Y yo me olvidé de activarlo. Y me he levantado y esta mañana y tenía los cascos puestos y podcast funcionando. A ver, seguimos. Buenas tardes, Ryoga, J. Bellido, Jordi. Si al final se confirma que Alemania ha llegado a una. Eso es interesante, lo quería debatir, lo comentamos ayer un poco, porque Alemania dio ligeramente como un paso atrás. Y en Estados Unidos tampoco están muy contentos con la actitud alemana, y me gustaría hablar de eso. Sí. A ver, J. Bellido dice: Jordi, si al final se confirma que Alemania ha llegado a un acuerdo bajo mesa con Rusia para votar no a la entrada de Ucrania en la OTAN, me daría mucha pena. Podría haber sido España quien se comprometiera y no ser los perritos falderos que si no nos invitan al War Room, otra muestra clara de nuestra decadencia internacional. A ver, España no es prácticamente nada internacionalmente. España es un actor muy secundario, pero muy, muy secundario. Y por PIB, por población, por problemas internos, España no puede ser un jugador. No puede ser un jugador. A ver, Para la posición que tiene España, prácticamente no intervenir en nada. El problema es que de no hacer España, intento ponerme al lugar de los políticos, ¿eh? En el caso de España, no hacer o no cumplir la misión que se le ha asignado, es decir, el ser el sí buena de la política europea, uno de los lacayos. Si eso no ocurriera, podríamos pensar que por parte de Estados Unidos se podría presionar o bien con Marruecos, o bien con Cataluña, o bien con determinados contextos geoestratégicos e internacionales que España quizá no podría levantar. Es decir, nadie, a ver, ir demasiado frontalmente en contra de la OTAN podría facilitar la independencia de Cataluña, ¿eh? Dicho eso, sería desestabilizar todo el acceso al estrecho de Gibraltar, porque sabéis que España controla la Ribera Sur, controla Ceuta y Melilla. Y en el norte, aunque controla una parte, otra la controlan los británicos básicamente con Gibraltar. Pero muy difícil, chicos, muy, muy, muy difícil. Creo que aún así tendrían complicado Estados Unidos facilitar la independencia de Cataluña. Y esto no es tanto un deseo o no un deseo, no. Lo intento decir prácticamente de forma fría. Cada cual que piense lo que quiera respecto al nacionalismo. Pero el problema fundamental es España, su debilidad. Su debilidad. A ver, sigo. Perdón, voy a subir el brillo. Lo contrario, no voy a poder leerlo. Solares, buen día, Jordi, Ancía, ¿cómo estás? Esquivando misiles rusos, así estamos. J. Bellido, mientras en los periódicos nacionales con temas de muy baja importancia. Es que, a ver, ¿de qué están hablando ahí en los...? Mirad, vamos a dar una pequeña, un pequeño repaso a los periódicos nacionales, no internacionales. A ver, el ABC. En portada del ABC dice, literalmente, la familia del patrón superviviente del Villa Dopiancho, sí. Juan ya tenía que estar jubilado. El FMI reclama a España un plan de consolidación fiscal creíble. Vale, ¿qué dice el país? El país dice, la justicia europea avala retirar fondos a Hungría y Polonia si vulneran el Estado de Derecho. Sánchez a Casado. Es la hora de la verdad. Tienes que decidir si gobierna con la ultraderecha o no. Vale, son las noticias de El País, ABC y El Mundo, que dice. A ver, El Mundo. Castilla y León. Sánchez asegura la abstención en la investidura de Mañueco si el PP rompe con Vox en todos los territorios. Estos son los tres medios más importantes del país. Ya parece que lo de Ucrania, como que no, ¿no? Ya no ha ocurrido. Eso nunca estuvo ahí. A ver, ¿qué dice? Directo Ucrania y Rusia, última hora y reacciones de Putin, Estados Unidos y la OTAN. Hombre, La Vanguardia sí que lo lleva. La Vanguardia lo lleva en portada, ¿qué dice? A ver, Rusia sugiere que en 3 o 4 semanas retirará sus tropas de la frontera con Ucrania. Hombre, alguien lo lleva ahí en portada. Ostras, dice La Vanguardia. El futuro de la humanidad depende de lo que pase en Ucrania. Ostras, el futuro de la humanidad. No, no, no el futuro de Europa, ¿eh? Aquí ya se da un salto cualitativo. El futuro de la humanidad depende de lo que pase en Ucrania. Ostras, ostras. Bueno, al menos lo han tratado, ¿eh? O lo llevan a importada. El resto ya ha hecho como que esto nunca ocurrió. Todo fue un sueño. Esto es Calderón de la Barca. La vida es sueño y los sueños, sueños son. A ver, seguimos. Rastrero de la calle. Hola, Jordi. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rastrero? Marmol Sorio. A ver qué van a decir después de todo. Pues no dicen nada. No ocurrió. Creo que solo La Vanguardia y con este artículo de que el futuro de la humanidad se juega en Ucrania. El futuro de la humanidad, ¿eh? Ostras. En fin. En fin. A ver qué van a decir después de todo el miedo. Sí, claro. A ver. Le tocaba a Alemania hacerlo, dice Solares. JDG, por cierto, esta mañana creo que The Mirror no decía ni mu sobre el que al final no ha pasado nada. Yo creo que sí lo he visto cuando me he levantado porque tenía curiosidad. Ahora lo ponemos, ahora pondremos a The Mirror. Alemania nos ha salvado la Tercera Guerra Mundial, dice Solares. Señor Zabal, hola, Jordines. Oye, yo creo que el nombre de esta comunidad tiene que ser Los Nachosaurios. Los Nachosaurios. Con una camiseta ahí. El Nachosaurio for President. Bueno, seguimos. Solares, Alemania, nos ha salvado. Perdón, bueno, nos ha salvado. Me gustaría saber de verdad que al final qué ha ocurrido y por qué Alemania ha dado ese giro. Rastro de la calle de Jordi. Perdona la pregunta que me hace sentir un poco pardillo, pero ¿qué significa espurna y qué significa tiscra? Espurna significa en catalán o en valenciano, lo que sea, no me voy a meter en esa pelea. Espurna significa chispa. Spark, básicamente lo que es Spark en inglés. Tiskra, este de tecnología, y Iskra. Iskra en idiomas eslavos significa chispa también. Iskra es chispa en idiomas eslavos, en ruso, en ucraniano, y la T de tecnología. Básicamente chispa y chispa. Solares, y bueno, son los nombres de mis podcasts, junto con el sextante, pero bueno. Solares, Jordi, ya sé que Tiskra lo tengo que cambiar, ¿eh? Ahora que después del programa con Marmon Sorriu, Tiskra va a cambiar. Hasta yo voy a cambiar mi nombre. Ya os lo digo. No sé lo que colocaré, pero voy a cambiar mi nombre. A ver, Solares TV, Jordiners, muy bueno. A ver, ¿por qué Alemania sí se ven afectados por el Nord Stream 2 y demás? Pero era una oportunidad para marcar perfil propio. Me ha parecido humillante nuestra posición. A ver, nuestra posición es... ¿Qué os puedo decir? Nuestra posición es la del perrito que ladra cuando está bajo las piernas del amo. Más o menos. No hay mucho más. Se aleja 3 metros y vuelve corriendo a las piernas y vuelve a ladrar. A ver, Marmón, serio, a Alemania no le conviene para nada enemistarse con Rusia. Yo creo que no, pero bueno. Ni para Europa meternos en ese lío. Solares TV, Jordi Nachosaurios. Oye, ¿cómo Jordi Nachosaurios? No, tienes a secas sin el Jordi Nachosaurios. Rastreo la calle. Pues a todos esos que han ido metiendo miedo cuando manipulación, a partir de ahora, credibilidad cero. Para mí no la tienen. Muchos de estos medios no la tienen. No porque se hayan equivocado en sí, ¿eh? Eso es secundario. Tú te puedes equivocar, yo me puedo equivocar, los medios se pueden equivocar. El problema es que tú no puedes tomar a face value, básicamente tú no lo puedes tomar una información que te llega sin contrastar, llevar la portada y decir, oye, va a ocurrir esto. Oye, tenemos aquí información, esto es una noticia. Y no es una noticia, no es un hecho. No es un hecho, no des como un hecho algo que es la opinión del Departamento de Inteligencia de Estados Unidos. Eso no es un hecho. Eso es información de parte. Y no tiene nada que ver. Yo creo que eso es ABC de periodismo. Bueno, fin. Shinosuke, buenas tardes. ¿Se sabe si Putin ya está bombardeando Kiev? No. Por ahora no. Was Original. Buenas, supongo que hoy, Jordi, nos hablará de la invasión. Sí, vamos a hablar un poquito de la invasión, pero vamos a hablar también de Google, ¿eh? Vamos a hablar de Google y si está muriendo Google. Google como buscador, ¿eh? Si es el inicio del fin de Google como buscador. Es una teoría interesante de las últimas semanas en los mentideros tecnológicos de Estados Unidos. Y vamos a hablar por qué se sostiene eso. Que Google, que es algo que utiliza el 90% de la gente del mundo que tiene internet cada día, porque cada vez que vas a tu navegador en el móvil o que vas a tu navegador en el ordenador y buscas algo en la barra superior, estás utilizando Google, ¿no? No hace falta que vayas a google.es o google.com, porque por defecto en Android está y en iOS también está, porque le paga 4 o 5 mil millones a Apple, con lo cual Google lo utiliza todo el mundo. Pero bueno, seguimos. Verbaget, buenas a todos, buenas, Rastro de la calle, Jordi. Vengo del Tiskra 171 sobre la decadencia de Google y me ha parecido muy interesante, vamos a hablar de eso. rastrero. Vamos a hablar muy, muy profundamente de eso. Además, me consta que hay mucha gente en esta comunidad que son o informáticos, o SEOs, o periodistas, y ya, vamos, yo creo que todos, independientemente de que seamos algo de eso o no, todos utilizamos Google. Vamos a entrar en por qué Google puede empezar el inicio de su decadencia como buscador, ¿eh? Tiene otras ramas muy importantes como YouTube, como Maps, como Gmail, como lo que sea. Pero como buscador, que es hasta ahora el centro, vamos a ver por qué puede entrar en decadencia. Y gracias por haber escuchado el Discra de hoy. María Pasalmar, mi opinión hasta ahora es que Putin quiere negociar unos puntos con la OTAN, Europa, sí. Eso ya te digo yo que eso seguro. María Pasalmar, lo único que tenía que hacer es meter presión en Ucrania. Eso es lo que dicen. A ver. Seguimos. Shinosuke. Perdón, esto es una respuesta interna. Coquinarte, buenos días, ¿cómo estás, señor Tolkas? Buenas, te recomiendo a Willy Pulido, que acaba de publicar un libro titulado Guerra Multidiminio y Mosaico, el nuevo pensamiento militar estadounidense. Oye, chicos, a ver si viene el gran chulilla. A ver si viene el gran chulilla. También, ¿eh? J.B. Putin era agente del KGB, tonto, ¿no es? Era agente en Alemania del Este, de la KGB. A ver, de nuevo, muchas gracias a Shinosuke22 por haber renovado su suscripción con Prime. Muchas gracias. A vídeo, muy buenas. Mañana pasa la mar. Un buen farol se ha marcado Putin. Como veía claro que no le iban a tomar en serio y le iban a negar todo, tenía que hacerse oír. A ver, él no podía invadir el país. Ya dije, ya expliqué por qué creo que invadir Ucrania y quedarse allí era un error monumental. Monumental. Y los analistas rusos y la inteligencia rusa creo que lo sabían mucho más que yo y mucho más que prácticamente cualquier periodista de este país o internacional. A ver. Coquinarte, actor secundario y el que lleva las toallas, ¿cuántas armas de OTAN hay en la España? Había algunas. Es fundamental para la OTAN las bases en Andalucía. Bueno, en Andalucía y en otras partes. Carlos Podcast Historia, buenas tardes, ¿qué tal? Marinero Pasalamar, una pregunta a Jordi o a alguien. ¿Por qué tiene esa porción de territorio aislado de Rusia en Kaliningrado? Yo no lo sé, te lo voy a explicar. A ver, esa porción aislada que tiene Rusia era lo que se llamaba la Prusia Oriental. Eso era territorio alemán clásico. Territorio alemán clásico. Cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, y creo que, por cierto, esa zona, la zona de Kaliningrado, de Königsberg, era la zona de Immanuel Kant, el gran filósofo, que alguien me corrija si no es así. Pero bueno, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética de facto controlaba todo el este de Europa, o sea, de Berlín al este lo controlaba prácticamente todo. Se llega a una serie de acuerdos, creo que pasan entre otras por que Austria deba convertirse en un estado neutral y Austria hoy en día no forma parte de la OTAN. Se llega a ciertos acuerdos en Grecia, porque para Estados Unidos era muy importante que Grecia no entrara dentro de el bloque comunista, por su cercanía al Mar Negro, etc. Y luego estaba la zona de Kaliningrado. La zona de Kaliningrado era Alemania, no era Polonia, era una zona alemana. ¿Y qué se hacía ahí? ¿Dejar esa zona de Kaliningrado para los alemanes separada por un gran territorio de Polonia? Además, Polonia ocurrió algo muy, muy divertido, entre comillas. Todo lo divertido que puede ocurrir cuando acaba una guerra. Polonia no estaba exactamente en la zona en la que está ahora. Polonia fue movida al oeste. Polonia estaba más al este. Polonia, lo que ocurrió básicamente es que la parte este del país fue incorporada a lo que ahora es Bielorrusia y la parte oeste del país era antes Alemania. y se la quedó Polonia. Es decir, Alemania era un país que era bastante más grande, abarcaba más zona del este de Europa y llegaba hasta Kaliningrado. Y como eso no era parte de Polonia, ni era parte de Lituania, ni era parte de ninguno de estos países, pues los soviéticos dijeron, esto para mí, ¿no? Esto para mí. Kaliningrado para mí. Y esto es el resumen de por qué Kaliningrado es un enclave dentro de la Unión Europea que tienen los rusos. A ver, seguimos. Por cierto, os recomiendo, si os gusta lo que ocurrió cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, os recomiendo los dos Spurna que grabé sobre la caza de científicos por parte de los soviéticos y por parte de los estadounidenses para incorporarlos, científicos nazis, literalmente, para incorporarlos en sus departamentos de investigación para llegar al espacio. A ver, seguimos. Una perdón. Coquinarte, más les valdría darles vergüenza. Atila el Tuno. Buenos días, veréis cómo mientras nos meten miedo con la guerra, la bolsa sube. Truco viejo. Bueno, debería subir, porque si no hay guerra. Y creo que el rublo ha subido bastante. Ahora lo miraré, pero creo que ha subido mucho. A ver. J. Bellido, estoy de acuerdo que somos actores secundarios, pero ante el claro apoyo de Estados Unidos a Marruecos últimamente, no sé si es el momento de mostrar disconformidad. No, si. Sí, yo entiendo a los políticos, ¿eh? No se puede, teniendo en cuenta la debilidad de España y el problema con Marruecos y el problema, creo que también valorarán el problema con Cataluña. Lope de Be Oye, qué gran nick. Lope de Vegan. Oye, Lope de Vegan. Oye, chicos, ¿por qué sois tan brillantes? Lope de Vegan, bienvenido. Bueno, yo creo que España no está en estos momentos para plantar la cara a nadie. Pero bueno, al menos los medios de comunicación deberían ser un poco críticos, ¿eh? España es un país que se niega a solucionar sus problemas internos y no hay debate sobre cuáles son nuestros intereses externos. Mala receta. Una malísima receta, Yagobar. Ese es el problema. Como tú no puedes solucionar los problemas que tienes, porque tú podrías ser más o menos independiente internacionalmente, si solventaras de alguna forma el problema catalán y si solventaras de alguna forma el problema de Ceuta y Melilla, que es muy difícil de solventar. Prácticamente imposible. Entonces, no, España no puede ser, hasta donde yo entiendo, no puede ser completamente libre internacionalmente. Berta Colón te dice, el tiempo de los romanos se decía pan y circo, ahora es pan y redes sociales. Cada vez odio más a los streamers. Cuánta ignorancia y cuánto palmero. Pues te digo una cosa, Tacoronte. A mí me parece más penoso la cobertura que he visto con algunos enviados especiales al este de Europa, ¿eh? Y son gente que está por esta zona, ¿eh? Y lo que les leo me deja sorprendidísimo. A ver, Coquinarte, las vanguardias. Las bases aéreas de Morón, Sevilla, Torrejón, Madrid, Zaragoza, la base naval de Rota, muy importante, y las logísticas de Vétera, Valencia, dice Mar. A ver, seguimos, Coquinarte unos tanto y otros tampoco. A ver, no creen. Va, empezamos en 3 minutos, ¿eh? En 3 minutos empezamos. A ver si sacan el mod de Call of Duty que se llama Ukrainian Ops. Ostras. ¿Sabéis que ha comprado? Por cierto. ¿Sabéis que Warren Buffett compró 1.000 millones de acciones de Activision Blizzard unos meses antes o muy un tiempo de corto antes de que Microsoft comprara Activision Blizzard? Debe haberse puesto las botas. A ver, Makigoro, buena tarde. Ahí al final no va a haber y fiesta. No, va a haber. Relevo de plata, estoy de acuerdo completamente. Mar, no me gustan los nachosaurios. Voto en contra. ¿Cómo, Nick? ¿Te gustan los nachosaurios? Por favor, Mar Monsoriu. Mar, si es que. Si es, un, es perfecto. ¿Quién no puede amar al nachosaurio? Decidme, por favor. ¿Quién no puede amar al nachosaurio? El Carlos Podcast Historia. Casado exige a Sánchez que se pronuncie sobre la conveniencia del nombre de los nachosaurios. Oye, yo creo que los nachosaurios es. No diré perfecto, porque no hay nada perfecto en la vida. Pero roza el 10 de Nadia Comaneci. Makigoro, es muy bonito el nombre de Spurna para el podcast. Además, pega. Gracias. Me tocó a Jordi Livers, creo que sería más adecuado. No, por favor, nachosaurios forever. Nachosaurio Forever. A ver. Bueno, chicos, vamos a empezar porque Como hoy tenemos dos temas, tenemos el de Google. Me gustaría leer vuestras opiniones sobre lo de Google, especialmente a los que sois informáticos, periodistas o SEO. Pero bueno, en el fondo cualquiera, ¿eh? Porque es que todos utilizamos Google. Perdón. Tipo 8, buenas Jordi. Al final se lió en Ucrania. Yo estaba dormido y no me enteré. No. No, yo también me fui a dormir. Y ahora tardísimo. Shinosuke, con Google se cumple lo de este muerto está muy vivo, no hay ninguna otra que le pueda hacer sombra. Es posible, es posible. Pero bueno, vamos a tratar por qué puede ocurrir que esté a punto de iniciar su decadencia el buscador, ¿eh? O sea, Google literalmente. Porque la empresa ya sabéis que se llama Alphabet. A ver. El Nani 66, buenas tardes, hola, ¿qué tal? Soy Arnau. Reuters tuvo desde anoche una cámara en la plaza del Maidán y esta mañana pasó por delante un dron con un cartel que ponía: se vende garaje. Ostras, qué bueno. Qué bueno. Con el número de teléfono de la embajada rusa. Voy entendiendo más sobre el sentido del humor ucraniano. Oye, qué bueno, chicos. Walter Locks, Víctor Yushchenko, el que fuese presidente de Ucrania, es un seg en una segunda votación tras el pucherazo masivo montado por el prorruso Yanukovych, el antes y después de ser envenenado por Putin con TCDD producido en Rusia, la dioxina más tóxica del mundo. A ver, Shinosuke, Kaliningrado es Prusia, sí, es Prusia Oriental. La cuna de Alemania es un gesto simbólico, machacar a Alemania para que no vuelva a levantar la cabeza. De hecho, Stalin quería que Alemania se despedazara. Que en lugar de dos Alemanias, o que se dividiera, ellos querían básicamente despedazarla en cuatro o cinco trozos. Muchas gracias, Arbustito Real. Gracias por el seguimiento. Gracias por partir en el chat. Dark Omal, Paperclip. Bueno, hay varias. Hay Paperclip, Alsus, dependiendo del país y dependiendo de exactamente lo que se buscaba. Pero Alsus es muy interesante. La operación Alsus es muy, muy interesante. Casi más que Paperclip. A ver, Shinosuke, la guerra no tiene que ver con las fluctuaciones de la bolsa de estos días. María Paz Alamar, muchas gracias por explicar lo de Kaliningrado y la recomendación. Lo miraré. Shinosuke, vienen curvas. Vale, chicos, vamos a empezar. Vamos a empezar con lo de Google y luego nos metemos con Ucrania, ¿eh? Vale, chicos, empezamos. A ver. A ver, ¿dónde estoy? Quiero poner primero Google. Vale. Vamos para allá. Vamos a ver si empieza la decadencia de Google. Adentro. Aquí, lo dejo aquí. ¿Sabéis qué es esto? Esto es el conjunto de las redes más importantes sociales, las redes sociales más importantes del mundo. Y el gráfico indica cuándo hicieron pico de popularidad en búsquedas en Google. Os voy a ir leyendo. ¿Os suena MySpace? MySpace, una red que fue súper popular. Fue la primera red del mundo entre, creo que 2004 y 2008, más o menos. Fue la primera red del mundo. MySpace. Cuando yo vivía en Islandia era como había gente que tenía MySpace en lugar de Facebook, ¿no? 2007, 2008. Partir de 2008 ya era evidente que se iba a ir al guano, en mi opinión. Pero bueno, fijaos, está en la parte superior izquierda y MySpace hace pico en julio de 2007. Y a partir de ahí, MySpace, alrededor del año 2009, está hundido en la miseria MySpace. Y en 2010 prácticamente es una empresa quebrada, o lo que fuese. Lo que fuese, no. Era una startup. MySpace, la primera gran red social, podríamos decir, repito, hace pico en 2007. Hay que decir además que Facebook, que si no me falla la memoria, empieza en 2004-2005. En los primeros años era una red social cerrada. Era una red social especialmente para universitarios. Luego se abrió, etc. A partir del 2007, el ascenso de Facebook fue brutalísimo. Entre 2007 y 2010, prácticamente todos los generación X, más o menos early adopters, y todos los generación millennials, millennial se pusieron las botas con MySpace. Perdón, con Facebook. Pero bueno, la siguiente, la roja, que está en la parte superior, es Bebo. Bebo hizo Cúspide en 2008. Lo mismo que Friendster. Lo de Friendster fue... Friendster fue una plataforma mucho más potente en Estados Unidos, pero es que su hundimiento fue bestial. Fue creciendo como la espuma hasta finales de 2008, y en 2008 es que colapsó, ¿eh? Pero literalmente, mucho más rápido que MySpace. Vamos, en 2009, o sea, hace pico en 2008, y en 2009 estaba quebrada Friendster. Y fijaos, Facebook, ¿eh? Fijaos Facebook lo que hace. Facebook en popularidad, que no quiere decir en número de usuarios, etcétera, en popularidad, alcanza su pico en diciembre de 2012. He visto otras estadísticas relacionadas con otro tipo de medición que le dan el pico un poco posteriormente, en 2013 o principios de 2014. Da igual. Pero veis que hay un lento declinar de la popularidad de búsquedas de Facebook hasta la actualidad. Para mí eso indica que Facebook es una plataforma que no está en expansión desde hace años. Probablemente desde 2014, Facebook es una red social sin expansión. Sin expansión. Es una red social que sobrevive de aquellos que se crearon una cuenta hasta 2013, más o menos. En los últimos nueve años es una red que ha crecido sobre todo en países en vías de desarrollo, pero que en los jóvenes Facebook está muerto, literalmente. En menores de 25 años, Facebook es un actor decir que es súper secundario es quedarse corto. Es algo que tienen que tener para que su madre o su padre crean que tienen controlados a los hijos, pero entre los jóvenes del primer mundo, Facebook es, repito, irrelevante. Y luego, la curva de Twitter, fijaos. Twitter hace pico en 2013, pero sigue una curva extrañísima. Va bajando hasta 2015, luego se queda una especie de meseta, y luego en 2019 vuelve a subir hasta 2021, en la actualidad, en el que vemos 2 años de recuperación de Twitter, que es una plataforma que está volviendo a expandir, ¿no? Porque Twitter tiene muchas ventajas respecto al resto de plataformas, muchas ventajas. Es una mucho más interconectada, mucho más relacionada con noticias. Hay gente que, bueno, afirma que Twitter es una plataforma tóxica, porque siempre hay enfados o siempre hay gente que la utiliza para criticar a aquellos que sigue. Pero aún así lo que vemos es que es, diría que la plataforma con más intercambios de calidad, siempre teniendo en cuenta que va a haber intercambios que son ruido, ¿no? Luego Snap. Es una plataforma que hace pico en 2015, finales, cae hasta 2018, 2019 y luego se mantiene, ¿no? En una popularidad media, lo que significa que continúa expandiéndose hasta cierto punto. Instagram ha hecho pico en abril de 2020 en búsquedas. Para mí esto indica que yo no le doy más de 2 años, 2, 3 años, a menos que cambien mucho las cosas, hasta ver que Instagram entra en una deriva similar a la de Facebook. Le doy 2 o 3 años. Le debo no más. Pero bueno, a lo mejor podrían dar un giro a las cosas, ¿no? Pero yo lo veo mal. Las dos últimas son las que viven el crecimiento más espectacular. La primera, Reddit. Lo de Reddit es digno de estudio, chicos. Reddit lleva creciendo desde que nació. Y aún hay gente que se está incorporando. Ya es una de las plataformas más importantes de Estados Unidos y tiene una capacidad como para generar tráfico, para generar tiempo, para generar atención, que va a ser indispensable en prácticamente cualquier país del mundo. Y mira que están haciendo cosas mal, ¿eh? Porque el buscador de Reddit es un desastre, es un desastre. Pero Reddit tiene una enorme cantidad de contenido. Reddit puedes encontrar grupos de lo que sea. De lo que sea. ¿Qué estás buscando? Lo vas a encontrar en Reddit. Es como el Corte Inglés Reddit. Y continúa en expansión, repito. Siempre en expansión. Es increíble. Es increíble lo de Reddit. Vamos a ver si continúa algunos años más, pero tiene pinta de que sí. Y si eso ocurre, es porque va a ser tan popular en muchos países occidentales como lo es en Estados Unidos, ¿eh? Y luego la última plataforma es increíble. La última plataforma es TikTok. Mirad el crecimiento entre 2019 y 2021. Es como un cohete espacial. Es que es vertical. Fijaos lo de Reddit, que va creciendo en un ángulo de 45 grados. Pero lo de TikTok, evidentemente tampoco ha llegado a su límite. TikTok va a crecer mucho más. Por eso creo que se va a comer una parte importante del tiempo y la atención de los jóvenes que ahora utilizan en Instagram. Hay personas que afirman que va a cortar el potencial de Snap o Snapchat en otros países, porque Snapchat es sobre todo muy potente en Estados Unidos y en otros mercados, pero es mucho menos en España, algunos países europeos, algunos países en vía de desarrollo. Pero ya os digo que lo de TikTok es increíble. A ver, un segundo. A ver, un segundo. A ver, sí, fijaos. Bueno, yo creo que lo de TikTok es increíble, la verdad. Es un crecimiento que no hay nombre. No hay nombre para explicar cómo se puede crecer en un año y medio y colocarte para plantar cara a Instagram. En fin, una empresa que era fuerte en China, pero bueno. Y además con un contenido muy peculiar, ¿eh? Vídeos de 40 segundos, de 30 segundos, de gatos, de gente haciendo el tonto. En fin. A ver. ¿Y por qué esto está relacionado con Google? Todo esto, con el buscador de Google. A ver. Hoy he publicado un episodio en Tiscra en el que he analizado por qué hay determinados expertos bastante importantes en Estados Unidos que consideran que Google como buscador está a punto de empezar su decadencia. Bueno, creo que utilizan incluso la palabra morir. Entre ellos hay un artículo que me ha llamado la atención y os lo voy a mostrar. Os lo recomiendo que lo leáis. A ver, perdón, está aquí. Google Search is dying. O sea, las búsquedas de Google están muriendo. Es un artículo de ayer, literalmente de DQV. Y bueno, le contestan de hecho luego trabajadores de Google justificándose. Porque bueno, acaban diciendo que las afirmaciones que hace que no son del todo ciertas, etc. Y ahora os explico la tesis de este artículo por si no lo queréis leer. El artículo afirma lo siguiente. Tú hoy en día, cuando vas a hacer una búsqueda en Google, tú te enfrentas a una serie de problemas. Lo primero es que cuando vas a buscar lo que sea, como a lo mejor es una receta, o vas a buscar la review de una aspiradora, lo primero que te suele mostrar Google son tres o cuatro contenidos patrocinados. O sea, los tres primeros que van a aparecer es contenido de gente que ha pagado por posicionarse en esa búsqueda. Podéis hacer alguna búsqueda, quien no ha pagado específicamente por ella, nadie, pero lo normal es que en muchas de ellas, una empresa pague por colocarse. Con lo cual, la parte superior de la búsqueda, repito, es contenido patrocinado. Luego, si os dais cuenta, algunas de las búsquedas lo que hacen es no colocar lo que tú has buscado, sino colocar algo que está relacionado de alguna forma, pero que no es específicamente lo que tú has buscado. Tú a lo mejor has buscado receta de paella con chorizo y te aparece la historia de la paella, por ejemplo, por decir algo. ¿Por qué se hace eso? Porque Google está utilizando una especie de técnica, podría decirse, o una serie, una, digamos que una especie de objetivo en el que la información resultante que se da cuando tú haces una búsqueda, al igual que hace en YouTube, una parte de la pantalla no son búsquedas, una parte es información relacionada. O sea, tú si buscas algo en YouTube, buscas, no sé, por ejemplo, la review del Samsung Galaxy S22 Ultra. Te va a aparecer la review del Samsung Galaxy S22 Ultra, pero te van a aparecer en recomendados, no sé, un capítulo de historia de la Segunda Guerra Mundial, te va a aparecer un vídeo de gatitos, te va a aparecer un podcast de no sé quién, y todo eso mezclado con una búsqueda que tú has hecho sobre el S22 Ultra. ¿Por qué? Porque te recomiendan una información que ellos estiman que relacionado con lo que tú has hecho o lo que tú has buscado, tú le vas a pinchar y tú te vas a quedar en la plataforma. Es decir, lo que quieren es tu tiempo y tu atención, que tú te quedes ahí. Te quedes ahí. Y os habrá pasado muchas veces en YouTube que habéis entrado a ver una cosa específica y luego habéis acabado viendo algo que no tiene nada que ver. Es como cuando vas al Carrefour a comprar una Coca-Cola, salir y volver al centro comercial y acabas con medio carro lleno. Lo mismo. Quieren que tú pases tiempo ahí o que al menos que utilices los servicios. Dicho eso, también muestran, obviamente, y aquí viene la parte importante, aparte de contenido que no es exactamente el de la búsqueda, y aparte de contenido patrocinado, te buscan contenido que sí está relacionado con la búsqueda. Igual que si buscas algo en YouTube, sí que te dan una parte del contenido de la información que está relacionado con ello. ¿Pero qué pasa con ese contenido? Que en muchas ocasiones es contenido lleno de SEO. Vosotros no... Es que casi se puede... Oye, no hace falta prácticamente ni leer nada. ¿Ves el artículo con la disposición? Y ya sabes, oye, esto lo ha escrito alguien con reglas de SEO, que el que lo ha redactado además está en Venezuela o está en Ecuador, le han pagado 2 euros, ha generado en AdSense 7 u 8 euros y la diferencia se la queda el jefe de la página, que en muchas ocasiones es alguien que tiene 20 webs o 50 webs, ¿eh? Porque estas webs, en muchos casos, hay webs de ese tipo que sobreviven generando ingresos 2 años. A los 2 años están quemadas. Se intentan vender antes, pero a los 2 años están quemadas. Son gente, y no lo digo como una crítica, me parece que... Wine Investors Club, está siguiendo, muchas gracias, Wine Investors Club. Son gente que conoce el sistema, son gente que estudia exactamente eso, el posicionamiento en Google, y lo que intenta es romper, podríamos decir, el buscador de Google, colocarse arriba, ¿eh? Y hace falta conocimientos, talento, yo no digo que no sea algo importante, es muy importante, ¿eh? Pero en muchos casos no es conocimiento, no es satisfacer una necesidad de conocimiento o de entretenimiento. Lo que es simplemente eso, posicionamiento. ¿Y cuál es la diferencia? Pues os lo voy a explicar muy rápido. Imaginad que vosotros estáis intentando buscar una información en la que se os dé los mejores ordenadores calidad-precio para editar vídeo. Por ejemplo, algo que hice yo ayer. Mejores portátiles para editar vídeo. Calidad-precio. Google, en teoría, lo que vosotros buscáis es alguien que haya probado esos ordenadores y os dé su opinión respecto a cuáles estima que son los adecuados. Pero lo que os encontráis en muchas ocasiones no es exactamente eso. Es un artículo escrito al revés. No es un artículo basado en información acumulada por la experiencia y luego siendo redactado sino que se escribe de la siguiente forma. Son gente que va a lo más vendido en Amazon, ve que es lo más vendido, literalmente, y luego coloca enlaces de afiliados a esos artículos más vendidos, haciendo como un artículo inverso. Es decir, yo quiero poner estos y justifico que voy a poner estos por cualquier razón, porque patata, aunque no tenga ni idea porque ni he probado los productos. Y luego, todos esos artículos de SEO escritos por gente de Latinoamérica. Gente de Latinoamérica, y repito, no es una cuestión de crítica a la gente de Latinoamérica, simplemente son contratados porque sus salarios son más bajos y porque esas páginas no suelen generar tanto dinero por artículo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que estas páginas tienen como unas reglas, ¿no? Tienes que escribir al menos 400 palabras. Tiene que ser un clickbait para que atraiga, etcétera. Tiene que tener determinadas características y hasta puedes. Hasta lo lees y dices, ostras, pero esto no lo ha escrito un periodista, esto lo ha escrito un tipo que se ha estudiado el SEO y dice, oye, pues el artículo tiene que tener estas características. Y, y por cierto, conozco una página bastante importante, muy, muy importante, que hace esto, justamente. Cada artículo les genera 30, 40 euros, intentan construir o escribir la mayor parte de artículos, muchos artículos, inundar ciertos segmentos, están bien posicionados, saben que si un artículo genera en AdSense X dinero, hay que pagar 4 o 5 euros menos a alguien de Latinoamérica y ya está. Y ese es el modelo de negocio. El modelo de negocio es periodismo basura, entre comillas, con posicionamiento, porque ni siquiera es periodismo, es relleno de contenido. Y aquí es lo que ocurre. Os voy a contar una anécdota que he contado en el episodio de Tiskra de hoy. Pero hay una página en Noruega, una página que se llama básicamente Sirena en noruego, una variación de Sirena en noruego, que casi no tiene nada, tiene muy poco contenido, y sin embargo está posicionada en la primera página de Google para un montón de búsquedas. Y intentaba este articulista explicar cómo puede ser que en Google Noruega esté una página que no aporta absolutamente nada, en un montón de búsquedas dentro. Y lo que se habían dado cuenta es que Google, para medir si algo es relevante, una de las características que usa es si la persona que ha hecho la búsqueda y ha dado con esa página no vuelve a hacerla o se queda ahí el suficiente tiempo, eso es que su necesidad se ha satisfecho. Y como se ha satisfecho, esa búsqueda es relevante. ¿Y qué es lo que hace esta página, digamos, de spam o de SEO? Lo que hace es que cuando tú has entrado dentro, cuando tú has entrado, básicamente, no puedes salir. ¿Habéis entrado en ese tipo de página que te pone, te enfada porque te bloquea la salida? Te aparece como una especie de pregunta y te quedas como bloqueado, que pasa algunas veces. Te salta ahí la ventanita de que tienes que hacer no sé qué. Pues esta página te hacía algo así. No podías volver. Hoy he generado un sistema en el que te resultaba muy difícil volver. Con lo cual, la gente salía y hacía otro tipo de búsqueda cuando había perdido 2-3 minutos o 4 intentando ver cómo podías salir de ahí. Y repito, luego hacía una búsqueda diferente, pero al ser una búsqueda diferente, ya no era la búsqueda relacionada con esa específica. Entonces se consideraba, y había pasado bastante tiempo, se consideraba que la necesidad había sido satisfecha. ¿Y todo esto por qué es importante a la hora de valorar si Google va a estar en decadencia o no? ¿O ya ha empezado su decadencia o no? Es importante por lo siguiente. A ver. Un negocio es relevante o empieza a ascender cuando hay gente, early adopters, aquellos que tienen más dinero o más conocimiento o son más aventurados, empiezan a apostar por él. Pasó con los iPhones, la gente que tenía más dinero o tenía era más geek, empezó a comprar los primeros iPhones. Son gente muy concreta que es capaz de meterse en un nuevo nicho rápido y que en muchas ocasiones es justamente eso, es un nicho. Empieza el ascenso de un producto, como puede ser un motor de búsquedas, puede empezar por un nicho más o menos grande. No tiene por qué ser contenido generalista como lo es Google, que en Google se busca todo. Y entonces la pregunta es, ¿qué contenido particular de nicho más o menos grande puede hacer que los early adopters dejen de buscar en Google y que acaben yendo a otra página para hacerlo? Y os voy a dar dos candidatos. El primero es el buscador de Amazon. El buscador de Amazon. Sí, que os dirán, no, la alternativa a Google es DuckDuckGo, no, es Bing, no, es Yahoo. No. La alternativa a día de hoy es Amazon. Cuando tú quieres comprar algo, hay gente que ya puentea directamente Google y se va a hacer las búsquedas a Amazon. Evidentemente es un nicho porque es un universo de personas más concreto, aunque sea mucha gente, está casi circunscrito a clientes de Amazon, está circunscrito a búsquedas relacionadas con la compra de productos, como mucho de contenido online tipo música o tipo vídeo, etcétera, o podcast, pero ya es un contenido de nicho lo suficientemente relevante y digamos que de mucha capacidad de generar dinero. De hecho, el segundo buscador que en verdad más factura, y aquí ya lo importante ni siquiera es el tráfico, es el buscador de Amazon. Y luego este artículo de DQV da una segunda opción de quién puede empezar a aprovecharse de esta decadencia de patrocinados, de enlaces de afiliados, de SEO basura de Google. Esa plataforma es la que hemos visto anteriormente, que os he colocado aquí, la voy a poner de nuevo, y que se llama Reddit. Reddit, la tenéis aquí, en rojo, como sigue expandiéndose. El problema de Reddit no es el contenido lo tiene. Tiene contenido para aburrir, tiene tan específico, tan raro, tan geek, tan de todo. Es un universo en sí. Es casi un internet en sí, Reddit. Y además con información hasta muy personal. Con lo cual, muy fácil. A ver. Muy profunda la cantidad de información que se puede encontrar. ¿Cuál es el mayor problema de Reddit? El problema no es el contenido. El problema no es el número de clientes. El problema no es la expansión. El problema es que el motor en sí funciona tan mal, tan mal, que a uno le hace pensar si es que no funciona tan mal por una cuestión simplemente de diseño. Funciona mal porque hay alguna razón que se nos escapa que hace que Reddit no quiera solventar el problema. ¿Y entonces qué hace la gente en Estados Unidos? La gente hace la misma búsqueda que haría en el buscador de Reddit, que podría hacerlo, no sé, igual que alguien que busca en Foro Coches o lo que sea. Va al buscador, que ya os digo que Santimago66 está siguiendo el canal. Muchas gracias, Santimago, por el seguimiento. Entonces, tal como os estoy comentando, la gente, en lugar de ir al buscador de Reddit, se va al buscador de Google y busca lo que quería buscar, pero añadiendo la palabra Reddit, porque quiere encontrar un resultado de Reddit. Lo que quiere buscar está en Reddit, no lo quiere en el resto de internet, lo quiero de Reddit. Entonces, si tienes la comunidad, si tienes el contenido, si tienes la expansión, si el buscador, lo que tú puedes hacer es algo que lo hace hasta Foro Coches, ¿por qué tú, siendo una empresa tan grande que puede encontrar financiación, no has hecho un motor medio decente? Y además un motor que puede ser generalista, al contrario que el de Amazon. Y ahí es donde empieza la pregunta. ¿Qué va a pasar cuando Reddit si es que lo decide, construya o diseñe mediante un grupo de informáticos de nivel, un buscador que esté a la altura. No digo que sea compatible con Google en cuanto a calidad, no, pero que esté a la altura mínimamente. Pues que la gente no va a ir a Google a buscar X más Reddit. Va a ir literalmente a Reddit por una cuestión de fricción. No quiere hacer tantos pasos. Y luego pasa también con los artículos científicos. Yo busco muchos artículos científicos, datos sobre todo para documentarme, para algunos episodios de Spurna. Y a veces es un auténtico dolor de cabeza, por no decir que dolor de las partes verendas del cuerpo, intentar navegar por artículos científicos. Es un dolor. Es un dolor. Cuando no te salta en la navegación de que tienes que pagar 49 euros por leer el artículo este de un tipo que no va a ver ni un céntimo de él y que es un doctor en matemáticas o en física de no sé qué universidad, que hizo su tesis, está ahí colocado o hizo un paper y no lo puedes leer porque no está suscrito a no sé qué película, que este hombre, que es el que ha hecho el trabajo, no va a ver un duro. Pero bueno, cuando no es eso, es que te aparece un resultado completamente descontextualizado temporalmente con lo que has buscado. Entonces, ese podría ser otro nicho en el que apareciera un buscador que fuera relevante para ser la alternativa de Google. Te repito, Reddit, Amazon y búsquedas científicas podrían ser el inicio para tener una alternativa a Google antes de que venga el metaverso o en la transición al metaverso. Porque ya sabéis que yo sostengo que en el momento que llegue el metaverso, muchas de las búsquedas, muchos de todo, va a cambiar. Vamos a ir a un internet muy distinto. Vamos a ir a un internet en el que aquellos que no se adapten van a quedarse por el camino. Y que va a significar que tengas que tener el mismo éxito que tenías en el internet actual al internet del metaverso, que repito, el metaverso simplemente es un internet con un nuevo cuño, una nueva forma. Vale, vamos a ir leyendo y me gustaría saber qué es lo que comentáis de todo eso y luego entramos en Ucrania, ¿eh? Lo vamos a hablar aquí. Espero, ya sabéis que estoy cerca, o bueno, relativamente cerca. Espero que no tengamos una invasión. A ver, digamos. A ver. ¿Qué es lo que comentáis? Creo que iba por aquí, ¿eh? Creo que iba por aquí, más o menos. Bueno, creo. Si no, lo siento. Dice Marmonsori, el Nachosaurio sí que me gusta, pero no para nombre de este canal. De hecho, estoy tentada a comprarlo para mi casa. Oye, pero no te veo, Mar, no te veo comiendo nachos, ¿eh? No te imagino. Bueno, si son caseros, a lo mejor sí. Pero lo contrario, no te veo comiendo nachos. Solares, seguro que hay directo hoy. Sí, claro. Tenía entendido 40 minutos para el directo. Me tocará verlo más tarde. Sí, sí. Hoy hay directo. A las 10. A ver, César Landa, yo uso Brave y Tor. Y una VPN. No sé, a mí me están dando un montón de problemas las VPN. ¿Sabéis que se capó? En el este de Europa o en algunos países del este de Europa se capó el uso de la VPN. Jumabegu está siguiendo. Muchas gracias, Jumabegu, por el seguimiento. Yo no sé si sabéis que en el este de Europa, especialmente creo que en Rusia, Bielorrusia, etcétera, en estos países, se capó el uso de la VPN que iba por defecto en el navegador Opera. Que ya sabéis que estas VPN en el fondo lo que hacen es utilizar tus datos, etc. Y hay otras VPN que son de pago que tienes bastantes problemas para poder utilizar. Bueno, lo de la VPN y determinados países es complejo. Casi que bien, tienes que haberla contratado antes de llegar allí. A ver, seguimos. JBG de los buscadores en general. Irán perdiendo importancia como la web en... a ver, yo estoy de acuerdo. Creo que la web en general va a perder importancia. Ahora no lo entendemos porque la web para nosotros lo es casi todo en internet. Sí, tenemos aplicaciones, etcétera, pero la web es fundamental. El navegador es una de las cosas que más utilizamos. el navegador lo utilizamos como buscador incluso. Y de alguna forma va a ir perdiendo peso. A ver, seguimos. Pero diría que se irá moviendo marketing a realidad aumentada, sí. Asistentes también. César Landa, ¿crees que hay conexión entre Facebook y la CIA? No, yo no creo. A ver, Facebook no forma parte de la CIA. Facebook no. Lo que ocurre, y estoy convencido, es que hay algunas tecnológicas americanas, esto yo no puedo probarlo, pero bueno, hay muchas sospechas al respecto, que han pasado o pasan información de algunos usuarios a agencias de inteligencia que les piden esos resultados, ¿eh? Que les piden información sensible de determinada gente. Eso sí que me lo puedo creer. AVG50, Instagram va ya cayendo y Facebook muerta. Ya pueden salir la apuesta al metaverso a Facebook. A ver, Facebook se ha metido en esta apuesta porque sabe que Instagram está llegando ya al tope. Facebook en jóvenes está muerto, literalmente. WhatsApp es una estándar, pero es la aplicación más difícil de monetizar porque, ya me dirás tú, es una aplicación de mensajería directa. Que llegará un momento en el que si tú intentas cargar lo que sea, la gente se va a ir a Instagram. Perdón, se va a ir a Telegram. No sé, la única ventaja competitiva que tiene, en mi opinión, WhatsApp, es que es el estándar. Es la cantidad de gente que tú no la puedes. A ver, no vas a convencer a un hombre de 80 años o de 60 que se cambie a otra aplicación. Ha aprendido a utilizar esa y. Y es la aplicación donde, además, donde están los grupos, ¿no? Esos grupos demenciales, casi diabólicos, en los que te puede meter un amigo para que estés con 30 personas más. Bueno, seguimos. LinkedIn tiene alguna relevancia. LinkedIn tiene una relevancia sobre todo en el mundo de los negocios. Es prácticamente como una especie de infojobs en el fondo. Es para determinados perfiles. Es también para, digamos, que aquellos que quieren encontrar trabajadores cualificados, pero como red social, estilo TikTok, estilo Facebook, estilo Twitter, para mí, no, para mí no. Es otro tipo de red social, LinkedIn. Yo no tengo ni LinkedIn, para mí no me interesa. A ver, María Pasalamar, Bebo y Friendster, no lo había oído nunca. Y lo de la carita naranja, no sé ni quién es Generación Z. Hombre, pues Generación Z, la carita naranja la tendrías que. Porque las otras dos lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo perfectamente que Friendster no lo conozcas o MySpace no lo conozcas. Pero ya te digo que Reddit es fundamental, ¿eh? Y Reddit cada vez va a ser más grande en Europa. Reddit es una comunidad en expansión, es una red social. En Estados Unidos es de lo más importante que existe. A ver, Rogerio Reddit, sí, a ver. Shinosuke, ¿en qué mejora DuckDuckGo a Google? No sé, yo siempre oigo mucha gente diciendo que DuckDuckGo es mucho mejor que Google, pero si tú vas a ver los datos, no de búsqueda, sino de dinero generado, el único buscador que hoy en día le planta cara en dinero generado a Google, plantar cara es a lo mejor quedarse el 15% del mercado, ¿eh? No, no están en 40-60, no. A lo mejor Google el 85 y ellos el 15. El único buscador es el buscador de Amazon, de la tienda de Amazon. Genera muchísimo dinero en publicidad. A ver, seguimos. J. Bellido, DuckDuckGo y similares creo que anonimían las llamadas a Google, pero usan el motor por detrás. Es que hacen. Hay algunos buscadores que simplemente cogen la tecnología de Google y le meten un fork por encima, una especie de fork por encima. Pero bueno, me gustaría que esto lo comentara alguien que de verdad sea ingeniero informático, que sabrá mucho más que yo. A ver. César Landa, he cerrado mis cuentas en todas las redes hace años. A mí la única que me gusta es Twitter, por muchos factores. Por el resto no. Vamos, ni Instagram no me interesa, Facebook no me interesa, Snap no me interesa. TikTok he empezado para hacer la gracia, para ver qué contenido. A ver, qué potencial tiene, si hay una parte del contenido que no es lo que a mí me recomiendan o algo que puede ser mejor, no sé. Pero por ahora no, no, quizá no soy el público objetivo. A ver, me parece que Twitter es la mejor para mi forma de entender las redes. Si no supe pretender lograr privacidad llevando un móvil hasta el cuarto de baño es imposible. No, a ver, si tienes un móvil no vas a tener privacidad. A ver, dice César, mis redes son las tabernas y la calle. Ready Player One, los jóvenes todos están en VRChat y Roblox ahora. Es impresionante la de niños de menos de 25 años que hay ahí. Bueno, Roblox y Minecraft. Y Minecraft, ya os diré. Solares, acabo de enterarme del directo, del vídeo en directo, dice Solares. Pero bueno, ya sabes que a las 2 y 5, 2 y 10, 2 y 10, 2 y 15 como mucho, ya sabes que cada día estamos aquí. César Landa. Aunque escuchad muchas tonterías, siempre hay que consultar a todos los medios independientes. Ahora nos metemos con Rusia y Ucrania. 5 minutos más, os leo y nos metemos en este segundo tema. A ver, voy a encender la luz. Solares, pero cuando he perdido, si había directo, ¿cómo no me salía? Twitch es regular y menos. A ver, Twitch lo que hace es que no quiere enviar avisos a todo el mundo todo el tiempo porque estima que puede ser muy pesado. Entonces, ya os digo que como siempre, el 90% de las ocasiones, yo a las 2 y a las 10 estoy aquí. 2 de la tarde, 10 de la noche. Chulo que castiga, oye. Chulo que castiga. Qué chulo es tu nick. Muchas gracias. Shinosuke. Instagram inicialmente tenía la gracia de las fotos. Bueno, Instagram, el éxito fue copiar sobre todo a Snapchat con las stories. Instagram copió a Snapchat y Snapchat cayó en picado. Pudo luego recuperar, bueno, mantenerse. Pero Instagram ahora no puede con el ascenso de TikTok. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Si TikTok continúa creciendo o simplemente los de Instagram y Facebook encuentran algún agujero ante el ascenso de TikTok. A ver. ¿Por dónde iba? Shinosuke, respecto a TikTok, opino lo mismo que Fabián Cebarrio. Es un zapping para subnormales. A ver, es un ultra zapping. Es súper rápido. Vamos, va a una velocidad que es demencial. Shinosuke, que TikTok se dispare como un cohete, dice mucho del nivel intelectual medio de la gente. Bueno, ha crecido en... Creo que en 2019 creció como el 60% en un año. En 2020 creció como el 300%. En 2021 lleva camino de arrasar. Así lo digo. Aurelio, por mi parte, uso DuckDuckGo desde hace tiempo y creo que me voy a pasar a un móvil sin servicios de Google pronto. Sin servicios de Google pronto tendrías que irte, no sé, a un Huawei. No hay mucho más. Tendrías un Huawei o importar un teléfono desde China. No. ¿Qué teléfonos hay un día que no lleven servicios de Google? Bueno, te puedes comprar un iPhone. Te puedes comprar un iPhone. Si te gusta Apple. Apple, desde luego, respeta más la privacidad. Porque lo que quiere es vender el hardware. Entonces, como no va a hacer negocio con la publicidad, le da igual. Esa es la base del respeto. Ahora seguimos. Estás hablando de yo sigo en Irene Montero en TikTok. No me digas. Espero que no. De verdad, Irene. No me, a ver. A ver, no os cachondeéis y no hagáis broma. Que hay determinada gente muy relevante. Creo que hasta políticos que tienen TikTok. A ver, Diesel, Fitness Box, los anunciantes pujando por palabras clave de búsqueda para mostrar su contenido. En función de la relevancia de ese contenido que muestra cada empresa, aparecen más o menos veces y pagan más o menos. Más relevante, igual más barato, igual más volumen. Carlos Potga Historia, el buscador de Google puede morir por A. Su propuesta de valor no encaja con las nuevas necesidades, así lo veo yo. B. Ha salido un competidor mejor. No veo ninguna de las dos posibilidades con matices. En mi opinión, por ahora no. Por ahora no. A ver, hay un... En la misma Google, en los 90, en el año creo que en 98, los fundadores, Larry Page y Sergey Brin, en uno de sus... uno de sus escritos fundacionales, lo que dicen es algo así como que uno de los peligros del buscador de Google es que haya tanta gente que tenga su modelo de negocio basado en la publicidad y que quiera posicionarse, que aquellos que consiguen posicionarse acaben distorsionando la necesidad de información de los que realizan la búsqueda de contenido. Básicamente una forma más rebuscada de decir lo que he dicho yo antes. Ahí la pregunta es, ¿puede empezar poco a poco con algo a partir del buscador de Amazon, a partir de Reddit, a partir de X? Está por ver. Yo creo que Google va a tener liderazgo muchos años, al menos hasta que haya un cambio tecnológico. Y cuando haya un cambio tecnológico, pues se tendrá que crear una herramienta para buscar de ahí, en el metaverso. Si la gente llega al metaverso, que será el nuevo Internet, y tienen que realizar una búsqueda de lo que será el metaverso, habrá que ver qué es lo más relevante para buscar en ese contexto, ¿no? Pero hasta entonces, que al menos quedan 9, 10 años, no sé. En fin, entiendo lo que dices, Carlos. Yo lo podría hasta suscribir. Aunque es interesante esta advertencia por parte de esta gente que ve ahí una grieta en el modelo de negocio de Google. A ver, seguimos, JVida. Pues estaba completamente equivocado con DuckDuckGo. No tiran de Google por detrás y tienen su propia araña y motor. Ah, vale. Azul Rosa Artesanía, buenas tardes. Shoja, hay que tener muy en cuenta que el navegador Chrome no tiene competencia y la página de inicio es el buscador, pero también la página de inicio de de Safari es el buscador. La página de inicio de Safari... Mira, el 20% de los beneficios de Apple es el acuerdo con Google para que Google sea el buscador por defecto en Safari. Da igual que sea Safari de los iPhone, de los Mac o de los iPad. A ver, otros navegadores como Firefox o Opera no le hacen ni sombra. Sangaroth, pues a mí como buscador, Firefox me gusta. Firefox me gusta bastante. Google, la ventaja que tenía... Y Safari no está mal. Yo utilizo mucho Safari. La ventaja de Google era lo rápido que solía ser, comparado al menos con los navegadores anteriores. Sacaros, la calidad de resultado la sigo considerando de las mejores. El SEO cada vez es más complicado gracias a sus mejoras capacidades de análisis semántico. Retención, clientes en landing, etc. Eso que comentas, Jordi, es un poco antiguo. Yo no digo que sea antiguo, pero el artículo es de hoy. Y los datos en los que se basa son de este año. Que no quiero decir que el artículo no sea correcto, ¿eh? Perdón, que el artículo sea correcto. No, no digo eso. Digo por qué hay gente que sostiene que las búsquedas son de menos calidad ahora en Google comparativamente. A ver, seguimos. Shoja, yo uso en el móvil DuckDuckGo, pero siendo honesto, que Google es más rápido en cada cual, elige la prioridad, perdón, en cada cual está a elegir su prioridad. A ver, ¿por dónde? Carlos Podcast Historia, yo el peligro para Google lo ven que los usuarios hacen búsquedas de nicho, si quiero comprar Amazon, si quiero vídeo y YouTube. A ver, eso es lo que os estaba comentando, que la alternativa puede surgir de un nicho. Es más, debería surgir de un nicho. Debería surgir alrededor de un buscador que funciona. Si funciona el buscador de Amazon, que para mí funciona, que pueda posteriormente, a partir de ahí, construir un navegador más generalista. Un buscador, perdón, más generalista. Lulu Car está siguiendo, muchas gracias, Lulu. A ver. Dice Carlos Podcast Historia, si escribes una mierda de artículo pero haces SEO, lo posiciono en el número uno. Eso no es así, la mierda es una mierda. Sí, de hecho lo puedes ver en muchos de estos artículos al peso, a 4 euros, que están posicionados en la primera página de Google. Y es que a veces tienes que abandonarlo. Por eso entiendo que incluso Google a veces ejerza ciertos matices y a veces prefiera incluso publicaciones grandes a la hora de posicionar determinadas informaciones. A ver, me hace hablar, claro, sí, tienes razón. A ver, el motor de búsqueda de Google, dice Carlos Podcast, es imbatible. Debido a que tengo que ir a Google para encontrar algo en Reddit, es la prueba de que la propuesta de valor de Google sigue fuerte. Vamos, yo estoy convencido. La propuesta del el buscador de Reddit es tan malo, tan malo, que la gente sale de Reddit, se va a Google, busca y vuelve a Reddit. Lo cual habla muy bien de Google y habla muy bien de Reddit. Habla muy bien de Google porque la gente lo prefiere para hacer la búsqueda y habla muy bien de Reddit porque si fuera otro tipo de página la enviaban a tomar viento, ¿no? Si me haces salir para ir a vo para volver luego, yo no vuelvo a tu página. No me puedes hacer eso. Si eso se hace y la gente cada vez aumenta más la cantidad de tiempo que utiliza Reddit, es porque Reddit es una plataforma extraordinaria. Extraordinaria. A mí lo que me llama la atención, repito, es que no hayan conseguido construir o levantar un buscador, pero un buscador decente, ¿no? Es que es muy malo, es muy malo lo de Reddit. Ah. Batman, ahí tienes Google Scholar, sí, pero a ver, Google Scholar, a ver. Pensar Matritense, el metaverso es humo. No estoy de acuerdo. El metaverso es Internet y va a ser el Internet más común. Lo que no podemos es creer que nada va a cambiar en Internet, que Internet va a ser dentro de 300 años igual. Yo creo que va a tardar más o menos, ¿eh? Pero vamos a ir a una realidad en la que se van a mezclar nuestra realidad analógica con elementos creados digitales que van a estar conviviendo con esa realidad. Es una cuestión de que el hardware y el software esté preparado, pero la idea tiene toda la lógica. Que tú llegues a tu casa y puedas ver el avatar de una supermodelo que está sentado a tu lado y que pueda hablar contigo. Otra cosa es cuando eso va a estar preparado. ¿Cuándo? ¿Va a estar dentro de 10 años, como afirman? ¿Va a estar dentro de 30? Pero que ese es el modelo. No tengo dudas. Google se centra, dice Carlos Podcast Historia, ahora en satisfacer la necesidad de búsqueda del usuario, búsquedas semánticas relevantes e interacción con el usuario. Shoja. Yo lo veo en decadencia y muerto con son los foros en general. A ver, lo que está muerto son los blogs personales. Está muerto casi todos los foros, excepto los foros tipo Reddit. Foro Coche se ha mantenido hasta cierto punto. Pero esos foros que había prácticamente de todo, que cada web tenía su foro, o cada periódico tenía su foro, hoy en día no. Hoy en día eso no. Han quedado como los más grandes, por así decirlo. Oh, Sagrados, mucha. Perdón, nichos tan potentes acaparan la sesión internet. Eso se carga las páginas web y por tanto buscador. Metaverso, antiguamente Facebook. Gente solo se movía por ahí. Reddit, Mikares. En realidad, yo no entiendo muy bien para qué sirve el metaverso y con qué fin se va a utilizar. Así que poco opinión puedo dar. Bueno, yo paso a la mar. Si ahora internet volviera a hacer un gran cambio, volviera a pasar como ahora con los mayores del presente, no saben usar internet. A ver si cuando nosotros seamos mayores habrá cambiado tanto internet que tampoco nos aclaramos. Es perfectamente posible. Pero bueno, hay gente que también es un early adopter. Hay gente que tiene 75 años y está en Twitch. Y no pasa nada. Son gente que es moderna. Carlos Podcast Historia, como dice Jordi, el principal competidor de Google es Amazon, pero también YouTube. Bueno, es que YouTube es lo mismo. Y Spotify. Bueno, yo paso a la mar, pero yo esto no lo entiendo. ¿Cómo va a competir con Google si Amazon solo encuentras productos vendidos por Amazon? Porque va a a ver, Amazon compite con Google en un nicho de búsquedas. Son las búsquedas de productos o películas, en el caso de Prime Video. Y luego va a también competir en música con Prime Music y podcast. Y también en el futuro, en mi opinión, con videojuegos, con Prime Gaming y con Twitch. básicamente. Para eso te regalan juegos con Prime Gaming. Tienes juegos gratis cada semana, etc. Bueno, chicos, vamos a hablar de Ucrania, ¿eh? Luego, si queréis, continuamos con, continúo leyéndoos. Pero vamos a hablar de. Vamos a hablar de Ucrania ahora. Por lo contrario, no. No vamos a avanzar, ¿eh? A ver. Vamos a hablar de Ucrania. Vamos a hablar de cómo los medios. No sé. Y es que a mí de verdad me sorprende que se pueda dar la hora, el día de la invasión, sin una especie de crítica o de preguntar por una opinión de otro tipo, de un especialista, que le dé un poco de perspectiva al asunto. No es una cuestión de que no se publique información relacionada con una posible invasión, pero no lo tomes como un hecho prácticamente incontestable. Vale, chicos. Vamos a hablar de Ucrania en estos momentos y luego, si queréis, continuamos con lo de Google o continuamos con lo que queráis. A ver, un segundo. A ver. Fijaos. Bueno, esto es Russia Today. Me gusta verlo porque sobre todo da la respuesta de la opinión del Kremlin, o es muy cercano a lo que opina el Kremlin, y así tenemos pues el contrapunto al país o a los medios europeos que están dando información directamente del Departamento de Estado de Estados Unidos. Yo no digo que Russia Today sea mejor o sea peor, pero simplemente si ya lo que tenemos en los medios occidentales son las informaciones de los departamentos de Estado, pues vamos a tener al menos la información del Kremlin también, para tener una alternativa. Bueno, ahí está hablando de China y cómo da su opinión, diré que un poco crítica, a Estados Unidos sobre Ucrania. Y a ver, así lo encuentro, lo que tenía por aquí preparado. Perdón. Bueno, John Kirby es el secretario de prensa del Pentágono de Estados Unidos. Dice que están incrementalmente preocupados teniendo en cuenta la relación de China con Rusia y el apoyo tácito a Moscú que da Beijing sobre asuntos relacionados con la seguridad europea. Básicamente el Pentágono dice que no le gusta demasiado lo que China ha hecho relacionado con el apoyo tácito a la actitud rusa. Esto es una de las noticias de hoy de Russia Today en portada. Bueno. Fijaos, sabéis que muchos diplomáticos estadounidenses se han ido, ¿no? Dice, los diplomáticos de Estados Unidos destruyeron los ordenadores. Oye, los miembros de la embajada de Estados Unidos destruyeron todos los ordenadores que habían dejado atrás antes de evacuarlo. Oye, parece lo de Napoleón, es como de chiste, ¿eh? Es como lo de chiste. Ostras, qué bueno. Me imagino ahí a los miembros de la embajada de Estados Unidos cargándose los ordenadores porque no se los pueden llevar, ¿no? Bueno, vamos a leerlo un poco y luego nos metemos en otros artículos relacionados con esto. Dice, el secretario de Estado Blinken anunció que los funcionarios estaban siendo recolocados temporalmente a la ciudad de Lviv. Lviv está en el este, prácticamente bastante cerca de Polonia. Está en el otro lado del país. Está muy lejos de Kiev. Lviv está en la parte oeste de Ucrania, lejos de Rusia, de Bielorrusia, donde las fuerzas rusas se han reunido en los últimos días. A ver, ¿dónde habla de los ordenadores? Que ha sido muy bueno esto. A ver. Dice que informa a la prensa, pero no No ha dicho quién, aquí no dice el artículo quién. Vale, no dice quién es la fuente de esta noticia, que los estadounidenses, perdón, los funcionarios de la embajada de Estados Unidos estén cargándose los ordenadores. A ver. Wind Phone Prince Andrew. A ver. City Records. Vale. Dice que Putin advierte de un genocidio. El líder ruso ha dicho previamente que los civiles están siendo objetivos en la región víctima de la guerra, ¿no? Básicamente en Ucrania. Dice Putin. Lo único que puedo añadir es que lo que está ocurriendo en el Donbass es un genocidio, dice Putin. Cuando fue preguntado hoy por los periodistas relacionado con where the push to recognition of, bueno, cuando fue preguntado por los periodistas sobre las autoproclamadas regiones independientes de Donetsk y Lugansk. Vale, dice Putin, tenemos que hacer lo que sea para resolver el problema de el Donbass. But do I first and foremost based on the possibility of implement. Bueno, pero dice que lo primero que se tiene que hacer es implementar una solución basada en los acuerdos de Minsk. Vale, bueno, y por su parte el canciller Scholz alemán dice que reconocer a Donetsk y Lugansk como un país independiente sería un acto políticamente catastrófico por parte de Rusia, dice el primer ministro, el canciller alemán Scholz. A ver, vamos a intentar irnos a Moscow Times. Y luego nos vamos a ir a la prensa británica después de lo que hicieron ayer. A ver, The Moscow Times. Y además, Moscow Times ha estado dando información constantemente, muy detalladamente al respecto. Suffers largest denial of service attack in history. Bueno, dice que Ucrania ha sufrido su mayor ataque DDoS de la historia, dice un alto cargo. Vale, papá. Bueno, aquí afirman. Bueno, hay diferentes medios, diferentes personas relevantes que dicen: somos una única gente, ¿por qué íbamos a pelear contra nuestros hermanos, en el fondo ucranianos? Los rusos reaccionan a la amenaza, la supuesta amenaza de guerra hacia Ucrania. Vale. Y luego, si nos vamos, es que quiero ver el Mirror, ¿eh? El Mirror que estuvo ayer dando la brasa constantemente, aunque sea un periódico sensacionalista, pero estuvieron dando la brasa con la invasión en Rusia. A ver, la invasión de Ucrania. A ver, Politics. Ah, bueno, qué bueno esto, ¿eh? Dice, la invasión rusa no acabaría en Ucrania. Según la ministra Liz Truss. Bueno, ¿y dónde llegaría? ¿Llegaría a Albacete? ¿Dónde llegaría? Esto es una noticia de ayer, creo que la comentamos, por cierto. En fin. En fin. En fin, vamos a ver Bloomberg, que fueron los que levantaron la liebre de esta supuesta invasión. A ver, Bloomberg. Un segundo. Y le damos menú. Markets. Pues. A ver. Es que si no aparecen. Lo veo un poco tanto absurdo intentar buscar algo así. Si no aparece en ningún sitio. A ver. Ah, pues lo lleva en portada, oye. Bloomberg lleva en portada el asunto de Ucrania. Dice, la OTAN, Estados Unidos, bueno, por la desescalada, Xi, el presidente chino, bueno, dice que se debe hablar. La actualización es de Ucrania. Bueno, la verdad es que no dan una explicación, ¿eh?, de lo que dijeron. No dan ningún tipo de explicación. Vamos a acabar con la CNN y luego volvemos al... A ver, dice, ¿qué están haciendo? ¿Qué está haciendo Putin con sus tropas? Ostras, esta es la portada. ¿Qué está haciendo Putin con sus tropas? Bueno, el presidente Biden y el canciller Scholz van a hablar hoy. La CIA se marcha de Kiev, de la embajada de Kiev, y se recoloca en Lviv. Básicamente, la CIA, ¿no? Porque, como sabéis, y esto no es ningún secreto, lo da CNN aquí en una de sus noticias. A ver, me voy a colocar al lado para que lo podáis ver. Pero lo da CNN, que implícitamente dice que la CIA está en la embajada, ¿no? Que es lo que ocurre con la mayor parte de embajadas del mundo, que los servicios secretos, especialmente en zonas sensibles, son los funcionarios que están trabajando en esa embajada. Dice, bueno, la CIA se marcha de Kiev y se recoloca en Lviv. Bueno, chicos, pues la verdad es que nadie ha pedido perdón, nadie ha dado ningún tipo de explicación por todo lo ocurrido, porque ya en el fondo lo de perdón es lo de menos. Simplemente dar alguna explicación. Una explicación de lo que ha pasado, ¿no? Esto era tan relevante que esto era... Aún me acuerdo en Voz Populi y esos articulistas de vuelta y vuelta hablando ahí de que esto es algo similar a la invasión nazi de Polonia. No sé. Y ahora que esto ya no... Ahora ya no es la invasión nazi de Polonia, ¿esto qué es? ¿Qué es esto exactamente? Pero bueno. Vamos a seguir leyendo. A ver... Y luego, si queréis hablar de lo de Google, volvemos a lo de Google, ¿eh? A ver, creo que iba por aquí. AVG50, a los rusos les han hecho los memes la propia OTAN. Mustaquit, a ver, pensaba estadounidense, Jordi, cuidado con Chrome. No sé si lo sabes, pero si abren un email en él, lee toda la información. Sí, sí, a ver. Google intenta hacer una especie de... Hasta donde yo sé, ¿eh? Intenta hacer una especie de escaneado del correo, una especie. Que alguien me corrija si no es así. Otocinclus, Biden vuelve al beef con Trump y el día del asalto del Capitolio, cuando haya un pico de inflación, le tocará el turno a Irán o a alguno del eje del mal. El eje del mal. Ostras, ¿aún colea el eje del mal? A ver. UAE Investor Club, el artículo es interesante, pero de Google depende no posicionar demasiadas páginas promocionadas para una búsqueda determinada. Supongo que dado el volumen que manejan, su modelo de negocio seguirá siendo factible. Por ahora sí. Por ahora para mí es un negocio completamente factible. Carlos Podcast Historia, esto es antiguo, lo escribí en 2016 sobre el tema. Creo que nadie llega a esto. Oye, pues me interesa, ¿eh? A ver, mira, a ver si... A ver si... A ver... Bueno, luego... No sé por qué no me deja. Vale, luego lo miraré. Luego lo miraré. A ver, me lo apunto aquí, Carlos. Me lo apunto en mis notas. A ver, ¿dónde está? Vale. Vale, ya lo tengo aquí. Sigo. Primera vez que aparezco en el chat. Numaudes. ¿De qué sirve tener un buscador que respete el anonimato si el 85% usáis Windows? Yo no utilizo Windows. Ya te digo. Marmon Soriu, yo estoy en casa, quería apuntar varias cosas. Dime, me interesa tu punto de vista, Omar. Oscar Viz, no subestimemos la capacidad de Google para evolucionar. Ah, bueno, yo estoy convencido, que incluso si esto ocurriera, Google tiene el dinero, el talento, la infraestructura como para darle una vuelta. A ver, no subestimemos la capacidad de Google para evolucionar si el algoritmo de búsqueda y cambiar las reglas de SEO. Ya lo han hecho muchas veces, de hecho. Witty, The White... ¿para qué usan Reddit? Reddit se utiliza para todo. Para todo. Es como una especie de foro de foros No sé, que te gusta el humor, que te gustan los memes, que te gusta la política, que te, lo que te guste. Seguro que vas a Reddit y encuentras un canal de lo que te guste. De videojuegos, de Nvidia, de AMD, de, no sé, de Steam, de literatura, de televisión, de Netflix, vamos, el tema que quieras. De fotografías, de chistes. Oh, Marvel Soriu, nunca mencionas a Quora. No, no la menciono, pero ya sé que a ti me has comentado alguna vez que te gusta mucho. Que es una plataforma de preguntas. Sí, es una plataforma de preguntas-respuestas. Que a mí me gusta mucho, la creó Adam D'Angelo, uno de los fundadores y director de ingeniería de Facebook, cuando en el 2008 se dejó la red con el pastón que se llevó, montó Quora, que está súper valorada en las universidades americanas. Sí, me lo comentaste una vez. Nomades. Pero si la alternativa a Windows es un Linux capado y custodiado por las multinacionales como Google, vamos apañados. Beliceus, el metaverso, creo yo, va a pasar como las videollamadas hoy en día. Es algo que usarán determinadas personas siempre, pero la mayoría no las usará. Yo utilizo mucho las videollamadas. Quizás porque he vivido en el extranjero y además grabo podcast con gente. Pero vamos, llamadas a patadas. Y quedará para ocasiones especiales, para la gente más cercana. No sé, puede ser. Puede ser, pero yo creo que yo creo que tiene una ventaja competitiva. Es decir, tú si puedes tener una realidad digital que mejora tu realidad analógica actual, prácticamente a coste cero, coste muy bajo, ¿por qué no lo vas a hacer? Esa es la cuestión. ¿Por qué no vas a dar el salto? La privacidad cada vez está más complicada, dice Jordi Beck, Mormor Soriu. El otro que quería decirte tiene que ver con los nachos. Yo compro Doritos y me los como con tahini o hummus, pero hechos por mí en ambos casos, claro. Están buenísimos así, y el día que vuelva a participar en este directo lo enseñaré, incluso pasaré la receta. Yo, a ver, la próxima vez que vengas al directo, tienes que mostrar nachos con tahini o con hummus. Tahini o hummus que he hecho por ti, ¿eh? Casero. No del Mercadona. Neumados, la privacidad está imposible, sobre todo por el rebaño inocente que nos empuja al matadero que llaman futuro. Pensaba matritense y en Ucrania lo declararon día festivo porque iba a ser una invasión. Es surreal. Bueno, es delirante todo lo que ha pasado en Ucrania. Es delirante todo. Mariano Pasamar muy bien con todo esto y el ataque informativo que sufrió a Ucrania en páginas estatales. Bueno, dicen que es el mayor ataque que ha sufrido el país en su historia de denegación de servicio, ¿no? Creo que es el acrónimo D2. Mikares, Estados Unidos, el único que hace continuamente es dejarse un ridículo a sí mismo. Del CPV, yo creo que ha sido una salida muy airosa. Estados Unidos reconoce la fuerza de Rusia, todo Occidente se la toma en serio y Rusia se va así como el tío duro que te presiona la vida, ¿no? Personas matritenses, los responsables de lo que está pasando en el Donbass son los países occidentales, porque son los que con sus amenazas impiden que Rusia intervenga. El día de la verdad, el día del Watusi, ¿conocerás la corona inglesa, aquello de Quevedo, poderoso caballero, es don dinero? O la corona, si alguien lo conoce, es la corona, eso seguro. Atlante 83, hola Q, un antiguo trabajador de la CNN Plus, no me digas. ¿De la CNN Plus? Oye. Por cierto, ¿no estaba también la vecina de Rupert? ¿No estuvo en CNN Plus la vecina de Rupert? ¿O era en Canal Plus? Creo que era en CNN Plus, ¿no? ¿Y cómo era trabajar en CNN Plus? Porque todos estos canales que llegaron a España, hasta cierto punto, no acabaron teniendo tracción. CNN Plus, Bloomberg, todos estos canales internacionales, al final. Pero bueno, ¿cómo era? ¿Cómo era aquello? Me llama la atención. Aquí, a ver, el Nani66. Pues parece que la prensa española no es la única que apuesta a manipulación. No, si no es la. Pero a ver, si es lo que digo antes. Si no es una cuestión de que se equivoquen, no se dejen de equivocar, no, no. Es una cuestión de que no se contraste nada, se toma una noticia por parte del departamento de prensa de un país que está interesado en un conflicto. Y que tiene buenas razones para dar información que no es precisa y que es información de parte para alcanzar ciertos objetivos, Es decir, utilizar a la prensa como correa de transmisión de su mercado, de su mensaje y no se haga nada, ¿no? Se tome esa información y bueno, se publique y si no pasa nada, si es un error o si se hace el ridículo, pues da igual. Te dejas todos los pelos en la gatera que te tengas que dejar y bueno, y hasta el siguiente día, así. A ver. Nani, pues parece que la prensa española no es la, no es la única, no es la única. Atlante, esto es un mucho ruido y pocas nueces. Por cierto, yo no sé si sabéis, pero en CNN Plus, perdón, en CNN, no CNN Plus, en CNN, Chris Cuomo, que era uno de los periodistas de los cinco top de CNN, prácticamente le echaron a la calle por cómo había aconsejado al hermano, que es Andrew Cuomo, que era el gobernador de Nueva York, en su caso de acoso sexual. Creo que le echaron a la calle en diciembre a Chris Cuomo, que era una de las superestrellas de la CNN. En fin, había cruzado un montón de líneas relacionadas con la deontología profesional, pero bueno. Seguimos, y Chuprey, entre todos los occidentales hemos logrado parar la invasión rusa de Ucrania. Sí, sí, faltaba el emérito, faltaba ahí Juan Carlos I. Y yo creo que Juan Carlos I le dan ahí la cinta de pelo de Rambo, le dan la ametralladora esa, le ponen un poco en terapia de sustitución de testosterona y reconquista el Donbass. Juan Carlos I se levanta de la silla de ruedas, tira las muletas al suelo como si hubiera ido a Lourdes, si hubiera obrado un milagro. Y ya os digo, se pinta ahí unas rayas de camuflaje estilo Schwarzenegger en comando. Y ale, y recupera Juan Carlos I el Donbass el solo. A ver, seguimos. Manera de pasar al mar, ya sé que es una tontería, pero no lo puede decir cualquiera. Yo tengo un amigo que ha hecho o está haciendo prácticas en Google. Oye, qué interesante. ¿Y cómo le va? Hablando de 73, a mí lo que me pone nervioso de Google son todos los proyectos que desarrolla y luego discontinúa. Ya veremos lo que pasa con Stadia, ¿eh? Porque lo de Stadia pinta mal, ¿eh? Pinta mal. Lo van a reconvertir a otro tipo de negocio, pero por ahora pinta muy mal. Vamos a ver si acaba siendo cerrado o no dentro de 2 o 3 años. A ver, seguimos. Atlante, a mí lo que me pone nervioso de Google son todas las proyectos... Perdón si lo he leído. Otocinclus, lo que sí ha ocurrido en el envío de armamento a Ucrania es... en cientos de toneladas, no es nada personal. Es lo que estábamos hablando ayer. A ver... Lo que hablábamos ayer. Todo esto que ha ocurrido, toda esta información o desinformación, ¿ha sido simplemente para prevenir una invasión? ¿O ha sido para rearmar las tropas ucranianas cercanas al Donbass para que dentro de 8 meses se haga una contraofensiva? Vamos, porque lo de que ha habido un rearme, lo han dicho hasta Boris Johnson, Biden, los lituanos que se han enviado armas allí. ¿Cuál ha sido la verdadera razón? Eso es lo que me gustaría saber. Porque creo que la verdadera razón no se ha contado. Se ha contado una milonga a todo el mundo. A ver. Vale, María Pasalamar, por eso Estados Unidos y Gran Bretaña decía que la invasión todo el rato, Shoja, Jordi, la vecina Rupert, muy bien tirado. Creo que, bueno, ya sabéis que Rupert era vecino de la reina y creo que ya trabajó en CNN Plus, ¿no? La reina, la vecina de Rupert. Era CNN Plus donde estaba antes de estar en la primera, ¿no? Pues si alguien se acuerda. Atlante 83, comencé de becario en grafismo y fue mi mejor periodo laboral. Se daba muchísima cobertura a la parte internacional con otro prisma. Lo que ocurre es que, ¿por qué acabaron cerrando todos estos proyectos de grandes cadenas internacionales? Porque hasta donde yo sé, conocí a alguien en Bloomberg y ellos llegaron, no sé si en CNN Plus fue lo mismo, Pero llegaron a la conclusión de que en España no había audiencia potencial de más de 30, 40 mil personas para información del tipo que da Bloomberg. Y para esa información, para ese público potencial, no iban a tener una cadena en España. Vamos, lo tenían clarísimo, vieron que se habían equivocado y cerraron. Cerraron la paraeta, como decimos en Valencia. A ver, perdón, Marmol Soriu, la vecina mentada, trabajó en el 99 en CNN Plus cuando llegó la cadena a Madrid. Sí, es que a mí me sonaba que era CNN Plus, la vecina de Rupert. Y luego de CNN Plus dio el salto a la primera, ¿no? A la televisión española. A mí me llamó la atención porque era una chica muy guapa. Estaba en 2000. ¿2000 en televisión española? ¿2001? Sí, ¿no? Fue 2000 o 2001 en televisión española. Era una chica muy guapa, con mucho empaque delante de la cámara. Me recuerda a esta periodista tan atractiva que está en televisión española, con esos ojos azules. ¿Cómo se llama? ¿Raquel Martínez? Pero creo que Raquel Martínez es incluso más impresionante. Por la pose que tiene, ¿no? Era algo así, pero no tanto, en el caso de la vecina de Rupert. A ver, seguimos. Abelardo Segura. Hola, Jordi. ¿Crees que Rusia está en condiciones de poner bases navales en el Mediterráneo? Ya tiene una base naval en el Mediterráneo. Por cierto, el ministro de Defensa ruso ha estado en Siria, donde tienen la base del Mediterráneo. Tienen una base, pero solo una. ¿Podría colocar más? Yo no sé si los rusos están en posición de colocar otra base, si pueden mantenerla, si pueden meterse en otro tinglado, si pueden tener otro frente abierto estilo guerra de Siria, si ponen una en Libia, donde... No, a ver, no es tanto una cuestión de... A ver, ¿cómo lo digo? No es tanto de sus condiciones como de la relación esfuerzo-ventajas. Mauro A. López N. está siguiendo el canal. Muchas gracias, Mauro. Lo veo muy complejo. Yo creo que se van a quedar ahí en Siria y ya está. A ver, Atalante 83 CNN Plus no salía nada rentable. No, ya os digo yo que si ocurrió lo mismo que el caso de Bloomberg, que lo de Bloomberg lo conozco un poco mejor, vamos, les iba fatal a Bloomberg en España, pero fatal. Aparte que son unas cadenas que, relacionado con la audiencia que tenían, la inversión era muy grande. Porque los equipos, las noticias es algo muy caro, los equipos son gigantescos, necesitas trabajo de todo tipo, desde infografía a técnicos de imagen y sonido, ingenieros, sobre todo también periodistas. No sé, esos equipos son demasiado caros para mantenerlos, para tener una audiencia potencial tan baja. Para esa audiencia así de nicho, estilo TDT digital, ya están las cadenas estas de tertulias a las 10 de la noche de politiqueo. Eso es muy barato. So, invitas a siete tipos, les pagas literalmente con un bono del Corte Inglés de 150 euros y ya tienes el programa. Y luego el resto de gente de becarios. A ver, seguimos. Primera vez que participa en el chat. Fireproof 137. Rearmar Ucrania y salida de las representaciones occidentales como contrapartida a la retirada de tropas rusas. ¿Qué opinas? Rearmar Ucrania y salida de las representaciones occidentales como... A ver, contrapartida. Es que eso no solventaría el problema, mi opinión. Es que eso no solventaría el problema. Ahí el problema está en que Rusia no quiere que Ucrania forme parte de la OTAN. Es muy simple. Y estaría por ver de la Unión Europea, pero de la OTAN seguro que no. Entonces, ¿eso cómo se puede plasmar? Es difícil. Simplemente con retirada. Pero es que, a ver, es que incluso yo estando a favor de que no se expanda la OTAN allí, la OTAN tampoco puede dar la sensación de que se amilana en frente de Putin. Porque es un mensaje que envías a otras partes del mundo muy malo. Shoja, oye, ¿cuándo va a venir Rupert a contarnos los entresijos del conflicto bélico? Eso tiene que ser chulilla. Me gusta su punto de vista en muchos aspectos. Eso tiene que ser chulilla. Rupert, si puede, bueno, si él quiere, vendrá esta semana, Pensar madridense. ¿Has visto lo que dijo Margallo sobre el tema de Ucrania? No. No, no, la verdad es que no. No, no he podido leerlo. Hasta alguien del PP se da cuenta de cuál es la realidad detrás de tanta manipulación mediática. Lo que sí que he leído es, o he escuchado, perdona, a César Vidal, que como sabéis vive en Estados Unidos y es bastante proamericano, podríamos decir. Y le da un repaso a la política exterior relacionada con Ucrania y con Rusia a Estados Unidos. Le da un repaso a los medios de comunicación, es enormemente crítico con ellos. Creo que lo hizo en el editorial de hace 1 o 2 días. Ha sido muy crítico con lo que está ocurriendo en Ucrania, César Vidal. La verdad asegura, ¿qué está haciendo Rusia en Libia actualmente? Hasta donde yo sé, poco. Poco. Evidentemente, todos los servicios secretos importantes están en Libia, están los italianos, los franceses, evidentemente los americanos, tienen que estar los rusos, los turcos. Los turcos ya se sabía que estaban. Pero tener una base importante como tienen los estadounidenses, es decir, como tener un punto de negociación local, aparte que el país está en estos momentos, casi es un país que se ha convertido en estado fallido y que está dividido en tres, ¿no? Con señores de la guerra y controlando cada zona. En ese sentido, yo lo veo muy, muy complicado ahí que esté haciendo demasiadas cosas los servicios secretos rusos. No, no creo que esté haciendo demasiado. A ver, María Pasalamar, Jordi. Euronews es un medio privado, subvencionado, público. ¿Tienes buenas opiniones de Euronews? Pues no recuerdo ahora si Euronews tenía algo relacionado con la Unión Europea o es un medio puramente privado. La verdad es que no lo sé, no me acuerdo. Es que no, no, no consumo Euronews, no creo ni que tenga ningún tipo de relevancia. ¿Quién ve Euronews? No sé. Incluso la CNN cada vez es menos relevante a nivel mundial. No sé exactamente cuál es la relevancia de Euronews hoy en día. Casi te digo que simplemente por el ascenso y el cambio de peso específico de Rusia, me parece que tiene muchas más consecuencias y mucha más influencia Russia Today. Así que Euronews yo no le veo, ¿eh? No le veo. No sé si alguno de aquí vosotros veis Euronews, pero yo desde luego no. A ver, Euronews. Euronews. Sí. Segundo. No, a ver. Es que a mí me está esto como casi bloqueado, a ver. Bueno, pues, a ver, Euronews, Euronews, Euronews, cárgate, por favor. Euronews. Es un canal de televisión temático dedicado a la información. Originalmente fue propiedad conjunta de varias organizaciones de radiodifusión estatales europeas y del norte de África. Desde diciembre de 2021, es decir, hace nada, es propiedad mayoritaria en el 88% del capital de Alpac Capital, una empresa portuguesa. ¡Ostras! O sea, era un medio que surgió como medio participado por medios públicos europeos y ahora es propiedad de una empresa portuguesa. El padre del director general de Alpac Capital, Mario David, es ex empleado y asesor y amigo de Víctor Orbán. Jolín. Emite en español, italiano, francés, alemán e inglés desde 1993, portugués desde el 99, ruso desde el 2001, árabes desde el 2008, turco y persa desde el 2010 y ucraniano desde 2011, las 24 horas del día. En la Comunidad de Madrid, a través de Hispan TV, MUX 4557, para toda la provincia de Madrid, emitió en Euronews versión en español las 24 horas del día desde agosto del 2016 hasta mayo del 2017, cuando Hispanoamérica cesó sus emisiones. Bueno, y esto, la idea de crear la cadena de noticias europea surgió en 1991, cuando la cobertura exclusiva de la Primera Guerra de Irak por la cadena estadounidense CNN puso de manifiesto la hegemonía de este país y por consiguiente el retraso europeo en el dominio de la información televisiva internacional. Es que eso fue cierto. Prácticamente la cobertura de la Primera Guerra del Golfo la dio casi en exclusiva la CNN. Se vendió todas las motos que se quisieron vender en aquel momento. Y fue algo casi increíble. La cobertura de la Primera Guerra del Golfo, cuando se hablaba de los misiles que caían, cuando se hablaba de... ¿os acordáis de lo que dije ayer de la enfermera esta que había...? Bueno, esta fue a Estados Unidos. Pero se empezó a hablar en la época de la enfermera que había hablado delante del Congreso, de una comisión del Senado, diciendo que había visto cómo las tropas de Saddam habían ido a un hospital a sacar de las incubadoras a los bebés. Y luego se vio que en el fondo lo que había ocurrido es que esta mujer era la hija del embajador de Kuwait. En fin, todo muy... muy increíble. Y lo que vimos entonces es que los europeos no pintaban absolutamente nada. Pero nada de nada. Voy a leer esto. Dice Otocinclus. Mario Pasamar, gracias por el comentario, Otocinclus. Por mar nunca vas a poder plantar cara a USA, ¿no? Ruta de la seda, internet, incluso guerra por el hash de Bitcoin. Ahora es muy complejo. Desde diciembre de 2021 es propiedad mayoritaria 88% de Alpac Capital, una empresa portuguesa. Sí, es lo que he leído. Me ha sorprendido porque empezó como una empresa, como una medio de empresas públicas europeas y luego acabó en estas manos de esta empresa portuguesa, Xoja. Jordi, ¿conoces el canal de YouTube Visual Política? A mí me parece que hacen un gran trabajo. Hablamos ayer un poquito de ellos. Yo no consumo su contenido. Vi hace años uno o dos vídeos. Pero es contenido más de divulgación para alguien que no sepa demasiado un tema y quiera aprender. No es el tipo de, digamos, información profunda. Es otro tipo de perfil. Es para informar a gente que no tiene demasiada información sobre algo. A ver, no consumo demasiado el contenido de... Bueno, ni demasiado ni poco. No lo consumo. Pero sé a qué canal es, porque hace algunos años vi algún vídeo. Me parecía que estaba muy bien hecho entonces. Supongo que ahora estará incluso mejor hecho. María Pasalamar, y es que a mí me gusta crear noticias internacionales en español diarias y a disposición de cuantos más apetece. Por eso pedía referencias, Beliceus. Yo veo Euronews, prácticamente lo único que veo de noticias digitales junto a Russia Today, el resto de medios digitales. Tienen algunos reportes. A ver, lo bueno de RT es Kaiser. Kaiser es. Tiene buenos reportajes y bastante neutral. A ver, Marino Pasalamar. Sé muy bien los reportajes y programas que hace, muy buenos, en mi opinión, sobre pasar materialidad. Euronews nunca fue pública. Es una empresa privada untada por la Unión Europea. Es pura propaganda del establishment. Bueno, ahora desde luego es una empresa portuguesa. Y tiene pinta de que quería ser una alternativa a dar la versión, digamos, de la Unión Europea de lo que ocurría en los conflictos. Y al final todos han virado a eso, ¿eh? Los árabes han virado a eso. Rusia ha virado a eso. Los iraníes quieren virar también a eso. Y todos con el mismo cuento. Pero bueno. A ver, un segundo. A ver si esta noche puedo convencer a Chulilla para que participe en el directo, porque sabéis que él, a mí me parece un tipo excelente en su conocimiento militar y da su opinión respecto a lo ocurrido en Ucrania, ¿eh? A ver, un segundo. Uf. Hoy a las 10 hablaremos de... Maga 196 está siguiendo el canal. Muchas gracias, Maga. Hoy, si encuentro a un general, si puedo conseguir a un general o a algún militar esta noche, traeremos un general. Si no llega Chulilla o algún general, vamos a ver si podemos adelantar a otro invitado. Porque hoy me gustaría que viniera alguien, ya que ayer no lo hicimos. Ayer creo que es... Bueno, ayer no. No lo creo, lo sé. Ayer estuve yo solo. Pues esta noche traeremos a alguien. Pues nada, chicos. La verdad es que, si os parece, hacemos un raid a alguno de los canales que tengo en amigos. O tengo en seguimiento, más que en amigos. A ver un segundo. Y a las 10, repito, vamos a traer a alguien que de verdad pueda dar una opinión de aspectos militares y de aspectos informativos, ¿eh? Alguien que creo que pueda dar una opinión hasta cierto punto relevante. A ver, chicos, no os vayáis. Vamos a ver qué tipo de qué canales hay aquí en directo. Un segundo, un segundo. A las 10, ¿eh? A las 10, como siempre, esta noche. Hoy invitado si no pasa nada. Si es posible, invitado. A ver. Por favor. Pues chicos, no hay raid porque veo que no hay nadie conectado. Pues nada, un abrazo, chicos. Nos vemos a las 10. Publicaré el tema en Twitter. Que es, ¿con quién? Lo haremos el directo. Y os recomiendo el Spurna de Japón que hemos grabado con la Sponesa, con Saori, en iVoox. Un saludo, chicos. Nos vemos. Os